que vivir. La calle le hizo puerta y se reveló. Y es que tío, no hay dinero. Es un gato reo. Su madre callejera, su padre siamés. Tiene 20 hermanos sin carabanchel. Busca en la basura algo que comer. Y es que tío, no hay dinero. Es un gato reo. Lo que es algo especial. Desde cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su estado domesticado es un gato ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Nuestro domesticado es un gato, es ska.